Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. ¿Qué onda, chavos? Esto es Time Fashion. Yo soy Jorge Lexo y como siempre, cada lunes y martes está aquí Alberto Beltrán con nosotros. Son las 3 de la tarde con 1 minuto y 34 segundos. Estamos a 23 grados centígrados desde la colonia Anzures, desde el Distrito Federal. ¿Qué onda, Beto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí llegando a la estación. Todo padre, el clima un poquito seco, ¿no? Pero contentos. Bueno, el tema del día de hoy es kinésica. Kinésica en... Para que no lo saben, tiene que ver con el lenguaje corporal. Y tenemos una invitada muy especial que también el día de mañana vamos a tener. Ali Velázquez, ¿cómo estás? Hola, muy, muy bien. Pues sí, efectivamente mi nombre es Ali Velázquez. Yo soy mercadóloga y por lo tal, pues aprendí a leer esto del lenguaje corporal. Se le maneja como kinésica y algunos autores lo manejan como kinesia. Pero pues ambos es correcto. Hay una serie de televisión americana que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Se llama Lie to Me. Yeah, es correcto. ¿Qué te parece esta serie? Es muy buena. Realmente hay que reflexionar que todo lo que nosotros hablamos tiene un contexto no solamente en la sintaxis, en nuestra palabra, sino también tiene un contexto corporal, ¿no? Entonces, miénteme, a ver si puedes. O sea, y claro, siempre es importante saber que sí se puede mentir, siempre y cuando no sepas estas señales específicas. Pero si eres psicólogo y lo sabes, te perdiste, ¿eh? Adiós. Por eso es importante a veces que conozcas un poco de esto, no solo para que lo utilices como herramienta y cortar a tu novio porque sientes que te engaña y ya lo comprobó viendo hacia su derecha, sino, claro, sino pues que lo uses en una entrevista de trabajo, saber manejar y hasta cierto punto manipular a tus hijos, etcétera. Todo para bien, ¿no? Hay personas que creen que eso no es ético, estaba viendo en internet, porque dicen, pues es que estás metiendo a la cabeza, ¿no? Las personas, o estás viendo por dónde llegarles. Entonces, a mucha gente les gusta. Y también, digo, yo me dedico al marketing, digo, también lo hacemos porque pues, el neuromarketing tiene que ver con todo eso, ¿no? O la información neurolingüística, pues también estudiamos todo ese rollo. Y mucha gente dice, no, es que ustedes lo que hacen es meterse, ¿no?, en la cabeza de las personas, reprogramarlas. Si el cliente lo ves que sueña, pues métete por ahí, ¿no? Y véndele sueños. Y ves que es alguien más recto, más con números, pues bueno, entonces métete por ahí. Y es un estudio que llegamos a hacer desde que nos sentamos, ¿no? A ver al cliente cómo funciona, qué está haciendo con las manos. Pon las manos en la misma posición que él para romper burbujas. Digo, hay un montón de cosas que ahorita, pues por ahí podemos pasar algunos tips que les pueden servir para su vida habitual, ¿no? Uy, correcto. Claro que sí. Correcto. ¿Y luego qué? No, sí. Pues bueno, primero vamos a dar una pequeña definición de qué es esto de la kinesia, para aquellos que no la conocen bien. Y el término tal cual es comunicación no verbal, ¿no? Pero pues primero vamos a pegarnos un poquito a qué es comunicación. O sea, realmente estamos comunicándonos todo el tiempo, lo que vestimos, lo que comemos, lo que hacemos, todo está comunicando, ¿no? Por lo general, queremos comunicarnos a través de la palabra, sí, es muy importante. Sin embargo, solo te va a transmitir un 10% de lo que realmente quieres decir, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? Sí, bueno, la comunicación en sí es la forma de transmitir un mensaje a otra persona que sea entendible para ella, ¿no? Y bueno, aquí a lo mejor esto no es tan entendible, pero yo creo que cualquier persona normal que no sabe de kinésica o de kinesia puede saber lo que significa cuando conoces a una, por ejemplo, una madre con su hijo, sabe cuando está triste, cuando está enojado o cosas así, porque justamente por el mismo lenguaje corporal, ¿no? Sí, es correcto. Aparte, híjole, pues habrá que ver el significado de cada persona, lo entendí, ¿no? O sea, porque si yo en este momento, y volvemos a lo mismo, en cuestiones de lo que tú hayas vivido, lo que te haya marcado desde pequeño, pues te va a dar una conexión total diferente a la persona de al lado, ¿no? No sé, o sea, supongamos que estoy enojada y solamente tú me conoces enojada, y para ti el entendimiento es que estoy enojada, pero el de allá jamás me ha visto enojada y él va a pensar que estoy feliz. Entonces, habrá que ver cuál es nuestro contexto, habrá que ver cuál es el significado de entendimiento de las cosas que están pasando, pero individual, ¿no? Porque, pues, no, o sea, no hay una generalidad, por así decirlo. Claro, bueno, una persona que muestra seguridad, ¿nos puedes comentar un poco acerca de los factores que hace kinésicamente para mostrarla? Para mostrar seguridad, bueno, sí es importante ver la parte donde tu contexto social y familiar te desarrolla como persona, ¿no? Pongamos el caso de un niño de estatus socioeconómico bajo y un niño de estatus socioeconómico alto, ¿no? Y siempre tú vas a querer verte o sentirte el mejor dentro de tu rol social, no importa que estés de este lado o estés del otro lado. Si tu seguridad es muy amplia, tu cabeza siempre va a ir viendo hacia el horizonte, ¿no? Ni viendo hacia el piso, ni viendo hacia el cielo, donde ya te marca una postura de soy el más fregón, ¿no? Y que eso también habla de que tienes un problema emocional y seguramente es de autoestima. Entonces siempre es importante ver a la altura del horizonte. Siempre es importante marcar las palmas de tu mano hacia afuera, donde tú estás mostrando que en absoluto le estás haciendo daño a nadie. Cuando estamos hablando, hay microexpresiones. ¿Qué es una microexpresión? Es una pequeña gesticulación que haces y solamente dura 3 segundos. Si es mayor a 3 segundos, ya estamos hablando de una macroexpresión, y entonces ahí podemos hablar de que estamos mintiendo, podemos hablar de que estamos inseguros, podemos estar hablando de que queremos demostrar algo que no somos, ¿no? Pero si es microexpresión, por ejemplo, yo estoy hablando ahorita y no sé si ves que mis cejas se fruncen, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto tal vez hable de que estoy remarcando lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, depende del contexto totalmente, no siempre se utilizan lo mismo, hay que hacer todo una pantalla mental para poderte hacer un estudio de este tipo. Bueno, digamos que tú trabajaras con modelos, uh-huh, y las entrenaras para salir a la pasarela. Las modelos te tienen que ver con una actitud muy cañona. ¿Qué es lo que les dirías que hicieran? Bueno, para empezar, wow, esto es un trabajo enorme. Para empezar, cuando tú llegas y te postras como jefe o te postras como figura que tiene el poder, hasta un saludo marca quién eres, ¿no? Salúdame, por favor. Ok. Tu saludo, bueno, quiero comentar la audiencia, que el saludo fue recto. No hubo una mano arriba de la otra, porque entonces ahí yo estoy imponiendo poder, ¿no? ¿Y cómo igualas? Supongamos que me saludaste así. ¿Cómo igualo el poder? Yo te regreso la mano, ¿no? Entonces, desde un saludo yo estoy marcando que yo tengo el poder sobre ti. Primero. Segundo. Supongamos que la voy a entrevistar primero sentada y después la voy a pasar a hacer el casting. Mi silla tiene que estar totalmente más arriba, ¿no? Como para yo estar ejerciendo en ella un poder autoritario. Entonces, desde esos pequeños tips que se les dan a varios empresarios, es cuando se empieza a marcar el poder. ¿Quién tiene el poder? Otra cosa, si yo estoy hablando, o si tú llegas a un lugar y de repente ves que alguien está hablando y todos están volteándolo a ver, ese tipo tiene el poder. Ese tipo es a quien todos están volteando a ver, ¿no? Entonces, otra de las cosas que podríamos hablar también en acomodo de la propia oficina es un estudio que se llama proxémica, ¿no? ¿A qué distancia tú ya te sientes invadido por mí? ¿A qué distancia ya estás llegando a un punto íntimo, ¿no? Se dice que yo no te puedo tocar, ¿no? Si estiro mi mano hacia los laterales, si no te toco, estamos en un nivel de estrés muy bajo porque realmente no te puedo hacer nada, ¿no? La postura en la que te sientas, si estás cruzando tu pierna izquierda hacia el lado derecho, del lado derecho hacia el lado izquierdo, desde ahí tú ya estás transmitiendo quién eres, siempre. ¿Quién eres, cómo eres, no? Por ejemplo, en este momento te voy a hacer un pequeño análisis. Tú estás parpadeando más de 17 veces por minuto. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor tú no es totalmente cierto, ¿no? O sea, no es así. Pero eso significa que a lo mejor tú no estás prestando totalmente atención a mi plática. Porque el aire acondicionado me da la cara. Porque el aire acondicionado. Vamos a voltearlo. importantísima observación, ¿no? O sea, yo, si yo te estoy viendo a ti y estoy perdiendo de vista mi entorno, efectivamente yo no estoy viendo que tienes enfrente un ventilador que te hace parpadear más de 17 veces. Eso es interesante. Gracias. Ahora la que está parpadeando es ella, ¿no? Esto es interesante porque también perdemos muchas veces de vista el contexto, el entorno en el que nos estamos desenvolviendo. Efectivamente, ya parpadeé como muchas veces. Otra de las cosas es que tienes un poco la mano cerrada. No voy a decir al aire qué significa. Pero tiene mucho contexto, ¿no? Y entonces, si yo voy a llegar a una modelo, la estoy entrevistando, pongo una adecuada distancia entre ella y yo, ya sea que yo la quiera sentir incómoda o no, y quiero ver cómo maneja su estrés, pues me acerco demasiado, ¿no? Y veo cómo maneja el estrés. Y de repente veo que ella se cubre o que está cruzando las piernas o así. Yo sé qué tanto ella se está cerrando a decirme información, yo sé qué tanto va a ser su desempeño afuera para con la gente, porque siendo modelo, vamos a enfocarnos al caso que tú me dijiste. Siendo modelo, tiene que ser una chica muy abierta, muy extrovertida, sin caer a lo mejor en lo vulgar, dependiendo aparte de la marca que quiero patrocinar, ¿no? Si quiero patrocinar alcohol, bueno, sea la vieja más vulgar de la vida. Pero si quiero patrocinar a lo mejor un vestido de diseñador elegante, pues requiero algo un poquito más fino. Entonces depende en mil contextos, bueno, mil dime cosas. ¿Qué significa esto? Yo no me gusta. Sí, estás muy cerrado a la posibilidad de entendimiento. Y está bien, ¿no? Y no siempre es así. A lo mejor estás cómodo así. Sí, X. O tienes frío, porque también tener frío, esto te lo provoca. Obviamente, no nada más se observan los brazos. Observo la gesticulación y observo el movimiento en los hombros. Se han llegado a analizar miles de discursos políticos. Caray, ¿no? O sea, todo lo que te encuentras en esos discursos políticos, ¿no? El de la gaviota. Bueno, fue impresionante, morí de risa porque de repente decía unas cosas, parpadeaba muchísimo, subía un hombro como en señal de estoy negando, porque cuando tú tienes una duda, subes los hombros, pero subes los ambos y es así enfrente de, pues no sé, ¿no? Pero si estás mintiendo es hacia atrás y es así como defendiéndote, me estoy haciendo hacia atrás, no me toques. Entonces es importante ver todo este tipo de detallitos en la gente. Una de las preguntas más comunes que me hacen a partir de esto es, oye, ¿es manipulable? O sea, si yo estudio cañón el lenguaje no verbal, ¿es manipulable? O sea, ¿realmente? No, nunca es manipulable. Sí, a lo mejor habrán ocasiones donde tú puedas controlar cierta ansiedad, puedas controlar ciertas situaciones, sin embargo, son microexpresiones que de alguna manera ya las traemos, ¿no? Entonces, o sea, yo estoy hablando y ya viste todo el movimiento gesticular que hice. Sí. Impresionante. Y todo esto comunica. Todo esto te dice quién soy, cómo soy, etcétera. Si lo sabes leer, pues de ahí eres, ¿eh? Estás del otro lado. De ahí eres. Bueno, Beto, ¿tú qué opinas acerca de esto? Fíjate que he leído algunas cosas y es interesante porque si lo conoces, pues puedes entrar al mundo de las otras personas, ¿no? O saber qué es lo que quiere el cliente en mi caso. Estaba leyendo que todos estamos en una burbuja que nos hemos creado, nuestra familia, nuestro entorno, nuestra programación desde niño, desde todos tenemos una burbuja a la cual no permitimos que entren las personas. Entonces, lo que eso te enseña es, bueno, cómo romper ese hielo, ¿no? En dado caso, por ejemplo, yo que vendo cosas de publicidad, ¿no? Número uno, lo que he escuchado más o menos, es igualarte, ¿no? Las personas, porque a veces las personas se sienten más o menos. Yo alguna vez, siempre decía, es que ¿por qué si es jefe le hablas así, ¿no? Si es tu jefe, ¿no? Y muchos son de señor, con permiso, se puede y todo eso. Inmediatamente se está poniendo abajo la persona. O muchas personas dicen mande, ¿no? Porque los educaron desde niños a decir mande. O sea, te están poniendo abajo, te están clavando en el cerebro de que debes de ser un empleado o debes de ser alguien menor a las personas, ¿no? O el señor va a pasar, ¿no? Nomás porque trae traje. Entonces, pues todos ven a un señor con traje y dicen, te aseguro es jefe, ¿no? Cuando ni siquiera es, ¿no? Entonces, es una programación que nos dan desde niño que si sabemos actuar o utilizar esto para nosotros, que para muchas personas no es estético, pues bueno, estás del otro lado porque te das cuenta en la otra persona pues en qué está pensando, cómo es y cómo romper esa burbuja o cómo entrar dentro de la burbuja, ¿no? ¿Cuándo esto podría pasar de la ética a la no ética? Cuando manipulas ya a la persona. Hay unos cursos, digo, ahí están en internet, que por ejemplo dice, no sé, si volteas tu lado izquierdo estás recordando, ¿no? O por ejemplo, si la otra persona, ejemplo, digo, si yo voy con un cliente, yo escucho cómo hablo. Es visual, hay visuales, hay gente que con sentimientos y hay gente con, por ejemplo, me gusta la foto, vi este auto y está bonito el color porque lo vi. Entonces es alguien visual. Entonces si yo le digo, imagínese usted en este carro, pues inmediatamente yo entré, porque si le digo, imagínese qué se siente estar en este carro, no es tan fácil porque me va a rechazar, va a decir, no, pues no, no lo va a entender. Esa es una. La otra cuestión es, adopta su forma. Si la otra persona, por ejemplo, está, ahorita estamos sentados igual, Jorge Lector y yo, y eso es romper el hielo, ¿no? Entonces cuando puedes, empiezas a romper el hielo, pues es fácil entrar. Entonces sí puedes llegar a manipular a la otra persona. Ok, bueno, la pregunta inicial era, ¿qué tan ético es? ¿No? Sí, o sea, ¿cuándo? ¿O cuándo se rompe ya la ética? Sí, sí, sí. Vivimos en un mundo donde constantemente estamos siendo manipulados. Y estaría hablando de mi carrera, ¿no? De la mercadotecnia. Constantemente eres manipulado y bombardeado como para que tú actúes de cierta manera. La ética profesional, yo siento que se maneja y se rompe hasta cuando tú ya haces que alguien haga algo y aún así eres totalmente ajeno a eso, porque cada quien actúa como quiere y como, o sea, así me explico, aún así eres ajeno. Pero supongamos que esa persona, tú tienes la capacidad de guiarla a que haga algo malo. Ahí yo siento que ya está lo fuerte, ¿no? Porque dices, oye, pues usaste tus herramientas para que alguien se lastimara, eso es lo que podría verse muy mal, ¿no? Pero si es una manipulación donde te estoy preguntando algo y me estás mintiendo, pues está padre, pues lo estoy estudiando y pues tal vez sí me estás mintiendo. También hay que saberlo manejar, ¿no? Porque pues entonces imagínate, si una novia psicópata sabe esto, no manches, ¿no? ¿En dónde estuviste anoche? Y entonces te quedas en mi casa y volteaste como a varios lados, ¿no? Pero por el nerviosismo, ¿no? Por el nerviosismo, puede ser que le está pegando el aire. O sea, pueden ser mil cosas, no siempre es real, ¿no? O sea, no siempre es real. Si pones una estructura donde tú realmente quieres saber que alguien te está mintiendo, adecuas todo, ¿no? Sin ventiladores. Sin ventiladoras. Correcto. Tips, por ejemplo. Bueno, los tips vienen después del corte musical. Nos vamos a un corte musical. Es Time of Fashion. Es tiempo de hablar de moda. Son las 3:18 de la tarde con 27 segundos y 23 grados centígrados, 24, desde la Ciudad de México. Vamos a un corte musical y regresamos. Placer. Puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que el que te tiene lo bendigo. Quiero que seas feliz aunque no sea conmigo. We'll be right back.

Estamos aquí de regreso, son las 3:26 de la tarde. Seguimos con este tema. Nos ibas a dar unos tips de kinesica aquí. Sí, sí. Ajá, ¿sí? Me quedé en eso. ¿De los tips? Sí, ¿ves? ¿Pero tips para qué? ¿Cómo qué tipo de cosas? ¿Tips para qué? ¿Cómo utilizar eso en la vida habitual? Por ejemplo, si voy a una entrevista de trabajo. Ah, muy bien. Bueno, es importante mantener reglas de etiqueta, por favor. La educación se ve y se nota inmediatamente. Cuando tú llegas, tocas la puerta, ¿no? Eso es importante. Y hasta que te abran es cuando tú puedes pasar. Ahora, si tú pasas y no te dieron el toma el asiento, no lo hagas. Se ve muy mal, de mala educación, que como no te brindaron el asiento, tú lo agarres y te sientes. De hecho, algunas personas de reclutamiento hacen este tipo de pruebas para ver qué tan confianzudo eres, ¿no? O sea, que habrá puestos que te lo requiera, habrá puestos que no requieran a alguien tan confianzudo, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que ya te dio lugar, siéntate, por favor, porque al verte tú parado y él ya yendo hacia su lugar, se va a mostrar en este conflicto decir, siéntate, por favor. Entonces ya tienes el permiso de hacerlo. Te sientas. La forma del saludo es muy importante. Si tú saludas de frente la mano, que no quede tu dorso hacia arriba, ¿no? Pero como protegiendo la de la otra mano, eso ahí tú estás connotando que tienes el poder o que quieres tener el poder de la otra persona. Entonces, también evítalo porque, pues, en una entrevista hay que vernos un poquito sutiles, ¿no? Hay que vernos domesticables, por así decirlo, se oye mal, pero pues así es. Ahora, si estás a punto de cerrar un trato o algo así, entonces trata de que las manos igual queden en medio. Esto habla o connota que los dos somos iguales, ¿no? Yo no te voy a ver la cara, ni tú a mí, somos iguales, estamos haciendo un trato. Si tú quieres ejercer el poder sobre alguien, entonces sí, muestra el dorso de tu mano hacia arriba. Y bueno, ahí habrá que ver si la otra persona es igual de dominante o no lo es, ¿no? Si es igual de dominante, te va a voltear ahora la mano. ¿Y qué es lo que probablemente tú hagas? Le vas a tocar el antebrazo, ¿no? Entonces te dan una serie de cosas donde te puedes dar cuenta quién tiene el control. Bueno, ok, seguimos en la entrevista, ¿no? Entonces te empieza a preguntar, trata de que tus manos estén tal vez postradas en la mesa y que estén viendo hacia arriba, donde tú no tienes nada que ocultar y estás hablando. Si te estás expresando con el lenguaje no verbal, o sea, que estás moviendo las manos y así, siempre que sean hacia él, para que él no crea que estás desviando su atención, moviendo las manos hacia los lados, ¿no? Hacia él. Una vez que tengas este tipo de cosas, sé muy sincero. Lo que quieren es que seas sincero. Si se da cuenta que estás mintiendo, ¿en qué más estarás mintiendo cuando estés trabajando ahí? Sé sincero, ¿no? Te preguntan lo clásico, 3 virtudes, dilas. ¿Tienes un error garrafal que también te lo preguntan? Dilo, no pasa nada, ¿no? Es como el gran tip que te puedo dar. No, pues está padre, ¿no? Y por ejemplo, para aquí, para Alberto, que se la pasa ligando a los antros, no. ¿Qué tips le darías a él para que fuera eficiente? Para ligar a los antros, ¿qué tips? Hay dos tipos de triángulos que se manejan en la kinesia. El triángulo visual, que es a la altura de la cara, yo te veo del lado izquierdo. Eso es un ritual que hace una mujer, por lo general, ¿no? Entonces, mi ritual de seducción es, te veo de tu lado derecho, volteo a tu lado izquierdo del ojo y después te veo a los labios. ¿Puedo aumentar esto? Pues, ¿no? Chupándome los labios o humectándome los labios, ¿no? No pregunten en superiores e inferiores porque ya lo sé con cara. Se mueve muy raro. Eso ya está como... Entonces, veo un lado, veo el otro y veo boca. Ahí estoy haciendo un triángulo, ese es el triángulo y el ritual que por lo general la mujer ejerce sobre el hombre. Ahora, hay otro triángulo que ese por lo general lo hacen ambos sexos, que es todo el cuerpo, ¿no? Te volteo a ver la cara, volteo a ver tu hombro y volteo a verte los pies, ¿no? Si yo apartara la vista en cuanto veo tus pies y aparto la vista, ¿qué fue lo que hice? Te barrí horriblemente, ¿no? Y lejos de darte a demostrar que me gustaste, pues fue así como pinchen acá, bye, ¿no? Pero si yo te volteo a ver arriba, allá abajo y después regreso la mirada y ejerzo el ritual del triángulo de la cara, no mentes, pues qué mayor conexión. Ahora, si la otra persona ya se volteó y tú sigues haciendo tu ritual de triángulo, no va a funcionar. Sí, es morbo, ¿no? Ese contacto visual no estuvo. Puede empezar al revés, ¿no? También puede ser, ¿no? Si lo veas. Sí, aparte, está padre, ¿no? ¿Qué pasa cuando te topas una persona y dices, ay, si está guapo o guapo? De repente, ¿qué es lo primero que haces? Tratas de que haya un contacto visual. Entonces, ya provoqué el contacto visual. ¿Qué hace por lo general la niña? Va a agachar la cabeza. ¿Esto para qué? Para mostrar sumisión. Soy sumisa, tú ejerces sobre mí. Siempre volvemos al aspecto del poder, ¿no? Entonces, soy sumisa, volteo hacia abajo y te volteo a ver otra vez, ¿no? ¿Y esto para qué? Para que él sienta el poder, sienta interesado, porque ahí sabe que él va a mandar. Y como es lo que acostumbra hacer, se va a acercar tal vez, ¿no? Entonces, son muchos rituales que hacemos bien inconscientemente, ¿no? Otra de las cosas que también hacemos es que cuando yo te veo y ahorita que tú entraste, yo no te conozco, pero cuando tú entraste, yo te veo y no te reconozco. Entonces, lejos de hacer un patrón de reconocimiento visual, solo dejo que tú te identifiques, ¿va? Pero yo ya lo conozco a Beto, ¿no? Entonces, de repente volteo y cuando nos vemos, hacemos un ritual de levantamiento de cejas. Eso lo hacen los simios, ¿no? Para identificarse y saber que ellos dos se conocen, alzan las cejas. Y siempre lo vamos a hacer nosotros, ¿no? O sea, entonces, chéquenlo, es muy... tal vez no es tan perceptivo, pero ahora que se los comento, puede que lo noten un poquito más, o véanlo con gente que se quede de ver, que no sepa nada, cómo su gesticulación en la parte de las cejas, los ojos, es de asombro, de hola, te conozco, te reconozco, ¿no? Entonces, podría ser algo así, cuando tú quieres llegar a una chava, la volteas y quieres hacerla sentir bien, o que la conoces o algo así, le alzas las cejas, haces tu ritual del triángulo, y cayeron redonditas. Pero tú las alzas, no vayas a ir a alzárselas con las... Sí, porque ahí sí va a estar padre la situación. No, es que aquí ya Robert está súper clavado en ese tema. Ya está escribiendo. Acuérdense de la subasta, güey. ¿En cuánto se quedó la semana pasada? 10 pesos, güey. 10 pesos, ¿no? 10 pesos, vea, 10 pesos. 10 pesos sabe quién da más, quién da menos. Pero, bueno, ¿y para qué más se puede usar la kinésica? Digamos que quieres alejarte de esa... ¿Sí? ¿El hombre la tiene? ¿Qué? El hombre tiene un ritual, vaya. Bueno, estos que te acabo de comentar son por lo general unisex. Los podemos manejar en ambas cosas. Nada más que es importante también que en el rol social en el que nos encontramos, el hombre ejerza mayor poder, ¿no? O sea, que sienta un poco de más poder. Ahorita me estaba acordando lo que estábamos hablando de una historia que leí de alguien que tenía todos sus estudios y aparte era un reportero. Y hay un señor que se llama, bueno, Donald Trump, es uno de los grandes millonarios, y total que lo entrevista, pero él quería despedazar, pues, todo lo de Donald Trump, decir dónde había sacado dinero y hablar mal de él, ¿no?, en el programa en vivo. Entonces, cuando llega Donald Trump al programa, así casi 4 segundos antes de que empezaran al aire, se acerca al conductor y le dice, oye, ¿te puedo decir algo al oído? Dice, sí. Háblame lejitos porque te huele muy feo la boca, le dice. Entonces, ¿qué pasó? Que el conductor todo el tiempo pues estuvo pensando, ¿no? Desvió su atención a todo lo que iba a decir porque él pensó que sí le huele la boca. Y al final le dice, pues, ¿y por qué es uno de los más grandes, no? Dice, pues lo demostré al principio cuando llegué. Dice, todo el tiempo soy así. Entonces estuvo padrísimo. A mí me encanta esa anécdota y lo cuenta él en uno de sus libros, ¿no? Entonces también digo, la puedes aplicar de los dos lados, digo, si también lo sabes, pues, o si la otra persona lo sabe, pues creo que también hay una forma de contrarrestarlo, ¿no? Como todo, ¿no? Hay una cura y un virus y viceversa, ¿no? Entonces ya aquí va a venir toda la audiencia que me odia, voy a decirme, oye, güey, háblame de lejitos porque te huele mal. Pero ya te la sabes, ¿no? Ya te la sabes. Entonces... Oye, está padrísimo, fíjense que, bueno, quiero contar una anécdota, se hizo un estudio de marketing social, entonces se le ponía a una persona... a saludar a otra persona, o sea, es como si yo llegara y dijera, oye, años sin verte, ¿cómo has estado? Aparte de un contacto físico donde lo abrazaban y la otra persona lo quitaba, oye, ¿qué te pasa? No te conozco. Ay, oye, es una lástima que no nos conozcamos, bueno, más bien que no te acuerdes de mí. Y le di una tarjeta. Entonces, creó tanto interés esa persona que pues obviamente volteaban a ver la tarjeta y decía, esto es lo que siente una persona con Alzheimer, ayúdanos a combatirlo. Wow, ¿no? O sea, qué estrategias tan padres. Y pues realmente lo que utilizó esta persona para generar el interés fue como ese entusiasmo que emanaba al saludarlo, ¿no? Entonces, podemos hacer muchísimas cosas con esto de la kinesia. Oye, está súper padre. Sí, está padre. Sí, está padrísimo. El ambiente, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en el moda, todo ese rollo, la gente es muy dada a abrazarse, ¿no? Y, por ejemplo, me ha pasado que gente de oficinas o otro ambiente, tú llegas y la abrazas, se quedan así como... Plasmado, sí. Sí, dicen, ¿por qué me abrazas? O ¿por qué cuando en otro ambiente es normal? En otro ambiente pasa mucho eso, ¿no? Sí, o sea, evidentemente... todas las reglas se utilizan conforme al contexto, conforme a la cultura, porque no es lo mismo hacer aquí ciertas cosas que hacerlas en Japón, no, totalmente, ¿no? Hay que centrarnos en qué queremos proyectar, a quién se lo queremos proyectar, cómo se lo queremos proyectar y entonces actuar, ¿no? Pero sin antes no tener un previo, ¿no? De esto y decir, oye, pues medio te estudié para ver cómo puedo tratar o manejar la situación. Siempre es importante. También estudien su género, ¿no? Ustedes hombres estudien el género de la niña, bueno, y viceversa. Ya hablamos de cómo hacer este acercamiento en el ligue. Ahora, ¿cómo alejarnos con el mismo lenguaje sin ser grosero, sin barrer o cosas por el estilo? Creo que tenemos algo que nos identifica en todos lados, ¿no? Y es que tenemos un lenguaje y sabemos usarlo, creo yo, o pretendo así. Si tú y yo tuviéramos una relación y te digo, ya no me siento a gusto contigo, creo que quiero hacer cosas por otro lado, ya no quiero estar contigo, ¿no? Y de repente me alejo y te mando un WhatsApp. ¿Llegaste bien a tu casa? Fui súper incongruente. Te dije, ya no quiero estar contigo, ya no me interesa, ya no me importas, pero sigo teniendo contacto contigo. Ese es el principal y gran error que tienen todas las mujeres y hombres al quererse alejar de una relación. ¿Ya no quieres saber de mí? Este momento te elimino, me eliminas y no volvemos a saber uno del otro. Pero nuestro contexto social nos marca que hay que sufrir por todo. Entonces, ¿cómo estará? ¿Ya habrá llegado? Es que lo amo como persona, ya no quiero estar con él, pero lo amo como persona. Dices, no seas incongruente. ¿Quieres hacer algo? Hazlo. Una, sin groserías. Cuida tu lenguaje, es el paso número uno. Cuida tu lenguaje, siempre, siempre, siempre, para todo. Paso número dos, deja de generalizar, ¿no? Todos son iguales, todos me van a decir esto. No generalices, es lo peor que puedes hacer. Tres, haz las cosas, sé congruente. Sé congruente, ¿no? Quiero algo, pido algo, lo hago. No lo pido y luego medio estoy embarazada. O estás o no lo estás, ¿no? Siempre hay que ser seguros de lo que nosotros hacemos. Y pues evidentemente trata de no lastimar a la persona. Simplemente hácelo ver desde un modo, yo soy esto, así me siento, decido alejarme porque yo quiero, ahí se rompe. Y como desde el inicio hablábamos que no somos un complemento como tal, entonces rompe eso, no eres complemento, tú ya estás completo, solamente compartes lo que eres con esa persona. Ya no lo quieres, con permiso, lo aparto y punto. Qué bien, pero digamos que no estás como en sí una relación, por ejemplo, digamos que yo estoy aquí y Robert es el que hace típico buller, ahí cómo lo vas alejando. ¿Pero estás hablando de relación de pareja? No, en general, una persona que te fastidia, alejarla. Siempre es importante tener un... No, a lo mejor no que te fastidie directamente con golpes o con palabras. ¿Como bullying? Sino como la persona que ya te hartó. O sea, no decirle, ay, ¿sabes qué? Ya metías hasta la madre, ya vete con alguien más. ¿Sí me entiendes? Está rara tu pregunta, estaría padrísimo que me la hicieras un poco más específica. Creo entender por dónde se va. Que la alejes, pero... Ajá, como el típico chicle, güey, que siempre está ahí. Pero sin lastimarla ni nada. O sea, que ella, que con lo visual que tú le des, pero no se sienta mal, se vaya. Eso, te refiero, ¿no? Ajá. Qué hermoso es poder saber que la palabra tiene un gran peso. También, obviamente, todo esto. Préstame tus manos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ay, güey. ¿Me puedes repetir tu nombre? Jorge. ¿Qué pasa si yo te veo, Jorge? Te estoy agarrando las manos y te digo, Jorge, eres una persona encantadora. De verdad, Jorge, eres una persona que me llena en todos los aspectos. Eres un hombre, un caballero en extensión de la palabra. Ya no quiero estar contigo, porque busco algo para mí. Y quiero que lo entiendas y quiero que sepas que vas a encontrar a alguien que te va a dar algo mejor que yo. Por el momento, yo decido retirarme. ¿Sale? Adiós. Pero el momento en el que tú haces un contacto, no solamente estás haciendo un puente, ¿no? Donde te estás identificando, sino que por medio del sentido tú estás transmitiendo las cosas. Y si aparte le agregas que lo estoy hablando, y si aparte te estoy haciendo cara de lo siento mucho, estoy apenada, ojalá puedas entenderlo, bla, bla, bla, entonces transmites mucho más a decir, quítate o no te contesto, te mando, no, ni, o sea, sé quién eres, háblalo, sé directo y tan tan. Y te prometo que esa persona te lo va a agradecer. Y todos estamos pensando, ¿no? ¿Cómo hacer de las nuestras? Para bien. Para bien, sí, claro, ¿no? Que sí. Sí, sobre todo Roberto. ya está apuntando y todo el rollo ahí. Bueno, seguimos con la subasta de Robert. Recuerden, tiene 24 años de virginidad. Y nos quedamos en 10 pesos. Ahorita está subiendo a 10 con 10. Espérate, no, Robert, estamos perdiendo 2 pesos bajo la bolsa de bala. Estamos perdiendo 2 pesos. Muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan? Te toca, güey. Sí. bueno, después de un corte musical, y regresamos con Beto. Quiero felicitar a una persona hoy que cumple años. Carla Montserrat. Felicidades. Bueno, vamos a un corte, regresamos. Un abrazo a Carlita Montserrat. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor. Fascinas por fuera y por dentro, me provocas ternura y deseo, me convences, me haces agua, me haces viento, y aunque quiero no te encuentro ni un defecto. Así me decías, también me decías, solo tienes algo parecido al egoísmo, tu maldito terror al compromiso, ese estúpido miedo de estar bien conmigo. Cama, pero ya se te olvidó. Eres casi perfecto, pero no. Eres alegre, valiente. Amo tu voz, tu olor. Tus besos son lo mejor. Pero qué lástima que para el amor seas un perdedor. Y luego me decías, aquí sigo contigo, esperando a que un día todo sea distinto, que de pronto sea yo tu prioridad. Cuentes de lo nuestro a los demás. Eres casi perfecto, pero no. Solamente te falta sentir lo mismo que yo. Y que fuera ciertas las palabras que me dices en la cama, pero ya se te olvidó. La vida te eligió y de todo te dio, aunque mi humilde opinión te puso chiquito el corazón. Eres casi perfecto, pero no. Que me dices en la cama, pero ya se te olvidó. Eres casi perfecto, pero no. Eres alegre, valiente, amo tu voz, tu olor. Tus besos son lo mejor, pero qué lástima que para el amor su perdedor. ¿Qué onda, chavos? Estamos aquí de regreso. Regresamos con Alberto Beltrán y lo que estaba hablando hace un minuto. ¿Tres? ¿Cuatro? Bueno, Beto, ya. Sigue. 3-4. Bueno, mírame que está escribiendo uno de los clientes, está escuchando de mis clientes. Y dice que ¿cómo le podría hacer para implantar eso en los meseros, para tener una mejor atención al cliente con la gesticulación? ¿O qué tips les podrías dar para una buena atención al cliente, ¿no? Para que no se sientan. Porque muchos meseros, yo detecto que luego llegan y así te avientan la carta, ¿no? Y no te dicen ni bienvenido. Yo siempre les digo, bueno, da la carta, mi nombre es Alberto, te voy a atender, y eso genera propinas para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué tips así les puede dar? Unos 5 tips. Bueno, es importante que nosotros revisemos que todo en esta vida es una venta. Absolutamente todo. Yo me estoy vendiendo en este momento con ustedes. Mi compañero Beto en este momento se está vendiendo con ustedes. Bueno, Beto siempre se vende. Beto siempre se vende. Si voy a la tienda y pido algo, pues me están vendiendo, pero yo también estoy vendiendo un estatus, ¿no? Todo el momento, en todos momentos, estamos vendiendo. Todo lo que traemos puesto, en algún momento nos lo vendieron, ¿no? Entonces, es importante que si lo que tú quieres, que el contacto con el cliente en tu negocio sea amable, se les dé un pequeño curso, una pequeña introducción a esa gente para que ellos se sientan... amigables, ¿no? El primer paso para realizar una venta, sea de lo que sea, es generar simpatía, ¿no? Si yo te genero alguna simpatía, de alguna manera, pues tú me vas a contestar de la forma más cortés que tú conozcas o a lo que tú le llames cortesía, ¿no? Entonces, siempre hay que generar simpatía al momento de hablar con la gente. Esto no significa que seas un payaso o que te la vivas riendo. No, simplemente ser sencillo, y poder manejar como las conversaciones de una manera educada, ¿no? Tip número uno, hay que generar empatía. Tip número dos, pues capacita a tu gente. Siempre es importante que capacites a la gente para que tenga una adecuada atención al cliente y de acuerdo al giro y ramo que tú estés manejando. Prácticamente esos dos tips son los que abarcan los todo esto. Exactamente, ¿no? Los fundamentales. ¿Cómo ve Lex Ford? Pues muy bien, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para cualquier empresa, y más que se dedica a ventas, hacer como entablar justamente esta confianza con el cliente para poder ahí como generar la simpatía y poder hacer algo padre, ¿no? No, y lo principal es la atención al cliente, ¿no? Siempre le digo eso a mis clientes. Puedes tener un buen producto, pero si tienes una mala atención, pues no vas a vender, ¿no? Y dos, pues la publicidad, porque luego dicen, no, me gasté tanto, ya arreglé, ya puse pantallas, ya puse piso, todo, y mandé a hacer 100 volantes. Sí, tu capital humano, ¿dónde, no? Y les digo, pues sí, pero la gente no va a despertar, va a decir, ah, está padre ahí adentro, o sea, voy a ir a comer a tu restaurante. O sea, yo creo que hay que invertirle más en capacitación con los empleados y en publicidad, ¿no? Es lo primordial para que funcione un negocio. Sí, correcto, a favor. También también por lo general veo este tipo de situaciones con algunos clientes a los que les doy asesoría de marketing. Y efectivamente, lo esencial es tener una buena atención al cliente. Yo creo que es lo primordial de un negocio. Y pues bueno, la capacitación, como bien mencionaba mi compañero, manéjenla, porque sí es un costo, sí, obviamente, y lo podemos notar en una empresa, es un costo que te genera, pero yo creo que te va a generar muchísimo más ganancia ese pequeño costo que invertiste porque la gente sea amable o tenga esas actitudes. Yo siempre, y mucha gente dice, no, es que ahorita no tengo dinero para gastar en esto. Es que no es un gasto, es una inversión totalmente. Es una inversión que, bueno, se va a recuperar el gasto, ¿no? Sí, siempre se recupera cuando inviertes en esta. La gente dice, es que es gasto. No es gasto, es una inversión, porque lo que es publicidad te va a dejar más gente y lo que es capacitar, pues te va a dejar más clientela, ¿no? Sí, aparte, no nada más nos enfoquemos en nuestro negocio. Seamos un poco más humanos. Si tienes una empresa y contratas gente, haz que se sienta, haz que se ponga la camisa, pero no por su necesidad, sino porque tú le estás dando esa apertura, que se sienta a gusto trabajando ahí, que se sienta que se reconocido, ¿no? Exactamente, ¿no? Esto lo habla mucho la pirámide de Maslow, cuando tengan la oportunidad, empresarios, chéquenlo, donde tú haces sentir segura a esa persona. Y pues obviamente se pone la camiseta de la empresa y obviamente va a tratar bien a la gente, ¿no? Entonces, desde ahí estaría padre empezar. Sí, porque los ponen la camiseta a fuerzas, ¿no? La otra estaba pasando ahí por una farmacia que tenían bailando allá los empleados afuera y todos con cara de enojados, pero estaban bailando a fuerzas, ¿no? Y se nos corren, ¿no? Y dicen, pues eso se ve bien, no se ve bien, se ve fatal porque la gente nota, ¿no? Sí, y a veces la recompensa no es tanto monetaria, donde digas, ay, le daré un bono a mi empleado. No, con que hagas un reconocimiento en una hoja, que te salga $5 y le digas, oh, felicidades por tu desempeño, etcétera, y él se sienta reconocido, más que suficiente, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que este es un tema muy interesante, a lo mejor más adelante la podemos invitar, ¿no?, para ampliar un poco más. Pero bueno, nos tenemos que ir el día de hoy. ¿Nos puedes dejar como otra vez nos puedes dejar tu teléfono, por favor? Es que ya nos lo había dado en la entrada, entonces, para que todos que lo quiera contactar. ¿Va, Robert? Ya lo está apuntando. Claro que sí, les dejo mi teléfono de celular, que es el 55-28-94-80-71. Si tienen alguna duda, aclaración, pues estamos para servirles. Ok, Beto, tus datos, por favor, bueno, tus redes sociales. Me encuentran como Alberto Beltrán en Facebook, Alberto Beltrán Fotografía, o en Google, Alberto Beltrán Productor, ahí están todas las redes, entrevistas, videos, todo lo relacionado. Bueno, soy Jorge Lexford, esto es Time of Fashion, es tiempo de hablar de moda. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde, a mí me pueden encontrar en Facebook como Jorge Lexford, Instagram, Twitter igual, y bueno, visiten mi blog timeoffashionfs.wordpress.com. Esto es el Time of Fashion por el Punto Crítico Radio. And you call me, and it's not so bad, it's not so bad.